Hola, ¿qué haces? Acá, voy a escuchar Linterna Verde. ¡Ay! ¿Y de qué van a hablar? Hoy van a hablar de... La mala suerte no es verdad. Con la conducción de Hugo y José. Caída libre. Notas, entrevistas, temas de actualidad. Ni el peso de mi libertad. Siempre con tu participación. Aquí comienza La Voz de la Gente, Linterna Verde, luz libre a tus ideas. Mira el vacío y me entregué. Busqué la gloria y no encontré. Cerré los ojos y temblé. Y en esta suerte me enterré. Estamos acá, ya estamos acá, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas, José? Gracias, Subito. Acá estamos, de vuelta. Pero qué bueno tenerlo por acá, de vuelta al pago. Me soltaron los ovnis. Ha vuelto José al programa. Esperemos que estén todos ahí conectados, enchufados, porque arrancamos con una fuerza bárbara la Linterna Verde hoy, con otro ciclo de músicos invitados. Hoy la participación de Juan Álvaro va a estar con nosotros, este cantante, compositor, músico, que nació en Uruguay, pero que se fue muy pequeño a Brasil. Y bueno, pasó toda su vida ya estudiando música y haciendo un montón de cosas. Y hoy está grabando un disco, al cual lo va a promocionar, lo va a presentar hoy. Nos va a contar un montón de cosas. Y bueno, va a tocar en vivo unos temitas ahí. Vamos a ver qué sale por ahí, qué música. Él se trae una sorpresita, me dijo. Así que... Sí, ya lo vimos ahí afuera que andaba con el violao. Aparte vino tempranito. Sí, sí, con ganas. No sé si es costumbre uruguaya eso o es costumbre brasilera llegar temprano. Me parece que es más costumbre brasilera, la, ¿no? La trajo de afuera, ¿no? Sí, me parece. Tenemos la base que los partidos de fútbol 5 en Uruguay empiezan y cuarto y terminan y cuarto para respetar esos 15 minutos. Sí. Bueno, entonces tenemos a Juan Álvaro afuera, ya acaba de llegar, está esperando que le demos el ok. Y estamos esperando también al alcalde, al señor Néstor, el nuevo alcalde del municipio de La Floresta. Este municipio abarca una gran extensión, si no me equivoco, hasta Jauriribérri, desde La Floresta, desde lo que es Las Vegas, el puente Parque del Plata, digamos, del puente de Solís, hasta Jauriribérri, si no me equivoco, ¿eh? Pero le vamos a preguntar todo a él, todo al alcalde. Así que, gente, estén atentos, porque cualquier pregunta que quieran hacerle al alcalde, si hay algún reclamo, quizás, ¿por qué no? It's now. Alguna cosita que quieran comentar a Néstor, nuestro alcalde, ahora aquí de la zona. El momento va a ser ahora, en unos minutos va a estar acá con nosotros. Acaba de mandar un mensajito que está un poquito atrasado, pero va a llegar. Mientras tanto, nosotros con Linterna Verde a full, no sé si tenés algo para comentar. Y no sé. ¿Alguna noticia? ¡Ah! Tenemos una notición. Dígalo. Hoy es el Día de la Música. El Día de la Música. Hoy es el Día de la Música. Queremos felicitar a todos los músicos. Hay muchos músicos que escuchan Linterna Verde. Hoy, primero de octubre, ¿no? Hoy, primero de octubre. Hay muchos músicos que escuchan Linterna. Y, bueno, un abrazo gigante para todos ellos. Felicitarlos, y bueno, a seguir trabajando para la música, gente, que no se pierda el arte. Bueno, no quiero pasar por alto tampoco, que se nos fue un grande y que hay que levantar esa copa, que se nos fue Kino ayer, ya que estamos hablando de arte, se nos fue un gigante de las historietas. Es verdad, papá de Mafalda. Relacionemos ahí el arte con el arte, está bueno. Está bueno también festejarlo como todo lo que hizo. Ahí está, como un proceso. Como un proceso, ¿no? Se terminó ahí. Como todo lo que existe debe ser festejado, toda esa cosa buena, ¿no? Todo lo positivo. Claro. Lo negativo no. Una vida que puso en pos de... Se puso en pos de las artes gráficas y nos dejó un montón de mensajes. Una lástima, ahora se estará junto a Fontana Rosa. ¿Te suena alguno que tengas por ahí? ¿O querés que busquemos algo acá? ¿Cómo que algo decís? De Kino. ¿Algo de Kino? No, él tiene una serie de Mafalda, pero no. Por eso, alguna cosa que pueda cuadrar. Sí, ahora lo buscamos. Sí, claro, más tranquilos. Más tranquilo. Lo buscamos. Está apuradito. Lo buscamos, sí. Hoy está todo un poco corrido. Y el tiempo es un invento del ser humano. Nosotros, está en la cabeza. Nosotros en Linterna Verde hacemos otros inventos, inventamos cosas. Así que podemos inventar un nuestro propio tiempo. Bueno, hay una prueba, viste, que hace unos años un tipo hizo una prueba que él decía que desayunaba dos veces en el día. O sea, se despertaba a las 6 de la mañana y se acostaba nuevamente a las 6 de la tarde. Y tenía toda una secuencia. Ponía cada una hora, hacía dos. Trajo un reloj y redujo el tiempo. Entonces él decía que vivía dos días en uno. La mirá, verdad hizo un montón de cosas, más que, de las que podía haber hecho. Interesante forma de ver el tiempo. Pienso que nosotros estamos muy regidos por la forma en como el tiempo nos controla. En realidad el tiempo nos controla porque nos ponen reglamentos y pautas regidas por el tiempo que nos ponen, ¿no? O sea, el reloj ese macabro, el macabro reloj que nos dice, bueno, a tal hora hay que ir a trabajar, a tal hora hay que ir a estudiar. Pero el tiempo de la naturaleza es otro. ¿Ah? El tiempo en la naturaleza es otro. Yo siempre lo he dicho acá en la radio varias veces. El tiempo para mí es químico. El verdadero. El gallo no canta siempre a la misma hora. Varía. Tiene su propio tiempo. No siempre son las 6 de la mañana para el gallo. Claro, o sea, como que el tiempo es químico, como que tiene un actúa con el tiempo. El tiempo actúa con el espacio y con la química de la naturaleza. Por algo las plantas tienen su proceso. Las criaturas nacen, mueren, se reproducen, perdón, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el proceso. Y bueno, ese proceso tiene un tiempo, y no es el tiempo de un reloj. Es un tiempo de vida. Bueno, el sol tiene un tiempo para salir y cambia con la época del año. Claro, y el ser humano toda la vida intentó, mediante el almanaque, mediante el reloj, intentó adaptarse al ciclo del sol, al ciclo de la luna, etcétera. Pero nunca es exacto. Todos sabemos que no es exacto. Se va corriendo con el tiempo, ¿no? El tiempo se corre con el por tiempo. Por algo existe los años bisiestos. Claro. Lo que más pudieron lograr es 3 años de 365 días y uno de 366. Y un bisiesto. Claro, el error ahí. La matemática... Nunca es perfecta la matemática. Y eso es la prueba concisa del infinito. El infinito existe, gente. Vamos arriba. Linterna Verde también. Vamos arriba. Y en minutos nada más el alcalde con nosotros. Los pies en la tierra y su mano en corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien. Pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Su pared me sonríe y rompe con su propia red. Bueno, acá estamos con... Seguimos. Con una frase de Kino que nos regaló Belén. Belén, qué grande Belén. Le mandamos un abrazo a Belén, que siempre está ahí escuchando Linterna Verde a full. Un abrazo, Belén. Y nos dice, no es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice. Claro que sí. Ahí está. Le quiero mandar un beso también a Sole, de Parque del Plata, también. Un beso grande, un abrazo. Que creo que está escuchando por ahí también. ¿A quién más? Saluditos. Y a alguien quiera a toda la barra toda la de Linterna Verde, claro que sí, que están al firme ahí. El teléfono, a Marcelo, que nos mandó un pum para arriba hace un ratito también, previamente a arrancar el programa. Siempre Marcelo muy atento ahí. Tenemos a Gabriel por acá, también a Marce, que dice vamos arriba. José y Hugo, gracias Marce, siempre firme. Gabriel, que nos manda una manito pum para arriba también. Y estamos a full, gente, a full en Linterna Verde, esperando que llegue el alcalde. Escuchando un poquito de todo y tengo prontito acá, mirá, tengo esto. Vamos a algo con algo de Cazuza. El tiempo no para, porque hoy tenemos homenaje a la música brasileña. Así que en minutos seguimos con más Linterna Verde. Escuchamos este tema que está muy bueno. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Pra comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades, mas o tempo não para. Não para, não para. Bueno, estamos acá esperando la llegada del alcalde. Está un poquito atrasado, pero ya va a llegar. De mientras tanto, bueno, nuevamente felicitar a todos los músicos hoy en su día, Día de la Música, Día de los Músicos. Yo quiero pasar un avisito. El sábado en la Cumbre de Neptunia se agita fuerte, varias bandas. Si alguno de la banda está escuchando, yo me olvidé el teléfono, pero Las Cumbres Rock. Ahí tenemos un compa ahí que le vamos a juntar un dinerillo, que tuvo un accidente y bueno, vamos arriba a la cumbre. Escuché, sí, a beneficio de un compañero ahí. Sí, agita la cumbia EA y otras bandillas más que están, que explotan. En la cumbre, del lado norte, ahí en la... La cumbre del lado norte de Neptunia, digamos, ¿no? Claro, para un lado es Palo Remanso, para otro lado la cumbre. Exacto. Ahí es, está ahí, en la cumbre. Ahí está. En el octógono, si no me equivoco. Me pueden corregir. Estamos sí. Para eso. Bueno, Solcito, le mandamos un beso a Sol. Le mandamos Bueno, gente, estamos esperando la llegada del alcalde, de Néstor, que debe venir al mango por la interbaniaria. Bueno, hoy se complicó para hablar con él porque estaba, claro, está con mucha cosa, ¿no? Todo esto de esta transformación, ¿cómo es un proceso de transformación, de cambio de gobierno? ¿No? No sé qué corriente es él, pero... Eso le vamos a preguntar también. Claro. Si hay alguien que tenga alguna pregunta para el alcalde, que empiece ya a hacerla, que la vayan publicando en el grupo, en el grupo de la radio. Pueden comunicarse al 0990-086371. Preguntas para el alcalde, para Néstor, nuestro nuevo alcalde. ¿Cómo estamos llegando a poder cada vez tener mayor presencia de un representante político en el barrio, ¿no? El otro día se hablaba que claro, que el tema de los alcaldes también nos da cercanía con el aparato político, y eso me imagino que él le debe tener un teléfono para atender ese tipo de... Eso lo vamos a preguntar. Y otro personal, claro. Porque empezás a atender problemas del vecino de la esquina, ¿no? Que no es lo mismo juntarse en la panadería, che, ¿viste el pozo que hay allá? Y que a venir y que seas vos el que tiene que llevar la voz cantante y que después te den pelota allá arriba de que a vos estás avisando que en tal esquina, ponele, hay un pozo gigantesco que está rompiendo todos los autos de la cuadra. Claro, claro. Tenés después la responsabilidad que sos la voz cantante, sí, del barrio. Bueno, esa es una de las preguntas mías, personales mías que tengo, es el tema de los pozos. Esa es una de las preguntas, porque el año pasado, por ejemplo, pasó algo raro, que arreglaron pila de calles, pero no arreglaron la más importante. Bueno, mi hija tiene una teoría que esperan a que llueva para usar la máquina. Sí, puede ser, pero no sé, nunca entendí. Como que el proceso quedó como inconcluso. Sí, año de elecciones, andás a ver qué pasó. Sí, una locura, o sea, ¿no? Capaz que se terminó la plata, no sé. Claro, o capaz que el que pasa la máquina es de otro partido. Claro. Que no quiero decir que el muchacho que pasa la máquina, o sea, no es personal con el que pasa la máquina, pero sí que cuando hay elecciones y que pasa bastantes temas políticos en donde es influyente que el partido que estaba con el alcalde de repente sé, boicot político puede haber. ¿Dónde priman las cosas? ¿Cuáles son las primero cómo miden las prioridades y cómo se organizan, ¿no? ¿Cómo hacen para organizarse ¿Qué dinero manejan? ¿Qué dinero manejan? ¿Desde dónde sale ese dinero? Claro. ¿Llega directamente desde la comuna? O sea, ¿llega directamente la intendencia de Canelones? Claro. ¿Tiene otro departamento que...? O sea, ¿cuántas manos toca ese dinero que le llega a la mano? ¿Eh? ¿Quién? Queremos nombres. Queremos ver caras. Podemos poner la cara. ¿Y en qué va a beneficiar esta nueva alcaldía, ¿no? Claro. Según el partido de que sea el alcalde, el partido que está gobernando, el partido que tiene la intendencia. O sea, son muchas cosas a la misma vez que pienso que se deben de tener que tejer y debe tener que ver mucho que ver esas reuniones donde se dan... a ver, ¿en dónde vamos a poner la ficha? Pienso que no debe ser fácil. Escuchando la música de Santana de fondo y esperando la llegada del alcalde... ¿Algo que se te ocurra ahí ya? Y se me ocurre que si nosotros de repente tenemos que hablar de alcaldía, yo pondría las manos de Felipe. Tenemos que hablar de política. Bueno, en breve tenemos a las manos de Felipe. Ahora vamos con Santana. Música de Santana sonando aquí en Linterna Verde. Y bueno, el 1 de octubre es Día Internacional de la Música. Entonces, como decíamos hoy, felicitaciones a todos los músicos. Y esta fecha fue establecida por la UNESCO en 1975. ¿Sabías vos que era tan vieja la cosa? No, no tenía ni idea. No se festeja mucho. Porque tendría que haber un megatoque en algún lado. Sí, tendría que haber. La pandemia, no sé qué. Tendríamos que haber hecho. Yo, si me hubiese enterado antes, hacía algo. No, por lo menos un asado en casa, yo qué sé. Con guitarra y bandoneón. Filmado en YouTube. En una oportunidad que se nos presenta para honrar a todos los músicos y estilos que disfruten y disfrutan y comparten todas las personas en el sentido de unir y compartir historias. Se declaró el 1 de octubre del 1975, el Día Internacional de la Música, en un intento de unir todos los pueblos a través de sus diversas manifestaciones artísticas, específicamente la música, como símbolo de igualdad, ya que todos pueden identificarse con ella. Este día de celebración varía según el país, pero el motivo de festejo es el mismo. Algunos países europeos lo festejan el 22 de noviembre, atenti, 22 de noviembre. Pero en Francia se celebra el 21 de junio, por ejemplo, en pleno verano francés. ¿No? No son bobos. ¿Eh? En cuando empieza el verano. ¿No? Creo que no, el 21 de junio. Acá empieza junio, el invierno. Enero, ¿el invierno? ¿El invierno empieza el 21 de junio? No, en julio empieza el invierno. 21 de julio. 21 de junio es primavera. Bueno. Es julio, es enero. Agosto, febrero. Y... claro, ya sería primavera. Claro. Junio es primavera. Bueno, en la primavera francesa celebran el Día de la Música. Y los europeos, pero por ejemplo en otras partes de Europa es el 22 de noviembre. Su creación fue idea de Lord Gerhudi Menuhin. Hay que pronunciar. No, un francés. Bueno, gracias por darte cuenta que era francés, yo no me había dado cuenta. Para promover la música entre todos los sectores de la sociedad y los ideales de paz y amistad entre los pueblos de la UNESCO. Alentar al intercambio de experiencias y la apreciación mutua de los valores estéticos y promocionar las actividades International Music Conference y sus organizaciones internacionales. Bueno, esto sigue, es extensísimo. Y a ver cómo estamos. Vamos a llamar a Juan Álvaro, que lo tenemos acá. Lo vamos a llamar, que vamos a empezar a conversar con él. Porque igual podemos hablar con el alcalde más tarde, si es que llega más tarde. Vamos a hablar con él más tarde. Así que tranqui, vamos a un temita de las manos de Filippi, ¿te vamos, parece? Claro, voy a levantar esto, Hugo. Vamos a meterle onda. Claro, que raspe la garganta. Eso tiene que El pasar. Sistema, las manos de Filippi. Bueno, estamos en comunicación directa. Acaba de llamar Néstor. Vamos a conectar a Néstor. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo andás, Hugo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, antes que nada, las felicitaciones. Antes que nada, felicitarte. Sos el nuevo alcalde de La Floresta. Municipio de La Floresta. Municipio de La Floresta, que para explicarlo un poquito para el que no sabe, ¿cuánto es que abarca este municipio de La Floresta? Bueno, el municipio de La Floresta abarca del 52 al kilómetro 80, que fue el número de la lista que nosotros presentamos y que ganamos el en este domingo pasado la alcaldía. Pero además es importante saber que es un municipio que tiene 19 bañarios más 3 centros poblados al norte de la ruta interbañaria. Entonces, es un municipio muy diverso, además de que cada bañario tiene su identidad, su forma de ver cómo llevar adelante su crecimiento, cómo llevar adelante su vida política, su vida social, su vida cultural. Es decir, cada bañero tiene su idiosincrasia. Entonces, la diversidad del municipio hace que tenemos que tener una flexibilización de lo que es las políticas que vamos a aplicar en el municipio, ¿sí, no? Claro. Bien, buenísimo. Y bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís vos con esta responsabilidad de no es nada menos que la alcaldía, de todo este procedimiento que tenés que asumir ahora, ¿no? Bueno, en principio sentirme muy contento porque voy con un equipo que realmente lo fuimos forjando a lo largo de 4 años para acá, que son los compañeros que vienen de diferentes vertientes de la sociedad civil. En realidad nuestra lista va a gobernar con un conocimiento del territorio desde el primer día, porque somos 20 compañeros que integramos la lista, que somos de diferentes bañarios y a su vez somos de diferentes organizaciones sociales. Unos vienen de la vertiente de las huertas, otros vienen de la vertiente de las comisiones fomentos, otros vienen de las vertientes de trabajar en la solidaridad de las ollas, otros vienen de las vertientes de lo que tiene que ver la cultura, otros vienen de las vertientes de lo que son las comisiones de fomento de las escuelas. Es decir, hay mucho trabajo hecho a nivel social de estos compañeros que nos da la tranquilidad de que hablamos el mismo idioma. Aparte de todo eso, tenemos un plan, el plan de gobierno local, que es el plan de desarrollo local, que organizó y armó nuestros compañeros en el Frente Amplio de los 3 comités de bases, porque tenemos en el territorio 3 comités de bases, y la fuerza política es la que armó el plan de desarrollo local, que como para que la gente entienda, es el plan del trabajo que tenemos que hacer en los 5 años. Eso fue nutrido por compañeros que vienen de diferentes áreas sociales y que trabajan en la interna del Frente Amplio, y que va a ser nuestro ABC de trabajo y donde nosotros vamos a desarrollar lo que prometimos en la campaña. En primer lugar, mayor participación y crear lo que es el cogobierno, que la sociedad civil realmente pueda, en el tercer nivel de gobierno, ser partícipe del gobierno de cercanía. Y de esa cercanía que vamos a tener tanto el alcalde como van a tener los concejales electos y el equipo de 20 personas, que no todos integran el consejo, pero van a estar trabajando en áreas temáticas para poder resolver con la sociedad civil y con todo el que se quiera arrimar las propuestas que tienen los vecinos. Vamos a trabajar con 15 comisiones temáticas, de las cuales ya hay 4 que están funcionando, pero vamos a crear otras comisiones más, para poder acercar al vecino a todas las temáticas que realmente se están necesitando en el municipio. Y articulando con el gobierno de la Intendencia, con el compañero Yamandú Orsi, y articulando también con el gobierno central a través de la OPP, porque esto de la descentralización y de los municipios, como que en esta última elección se empezó a tener un poco más conciencia de la importancia y el rol que tiene el tercer nivel de gobierno. Es decir, es súper importante porque muchos dicen que es el tercer nivel, pero para mí es el primer nivel, donde vos estás cerca de quien puede resolver básicamente una cantidad de cosas que van a afectar en tu vida diaria. En realidad, estoy muy contento porque realmente apuntábamos a poder ganarlo, a darle un vuelta, a continuar lo que se estaba haciendo en estos tres periodos de gobierno Frente Amplista, que ahora vamos al cuarto periodo de gobierno Frente Amplista, y que nos permite profundizar y tener mucho más cerca al vecino. Entonces, para nosotros es fundamental profundizar lo que es la descentralización y el tercer nivel de gobierno. Entonces, en eso vamos a estar, como quien dice, hincándole el diente, y que sean los vecinos que definan cómo se tiene que llevar adelante el municipio. Claro, hay todo un orden, hay todo un formato, hay todo un esquema de trabajo que lo da la institucionalidad y que en ese marco vamos a estar trabajando. Néstor, bien, buenísimo ese planteamiento de generar como participación de la gente, ¿no? Eso es, aparte ayuda a abrir puertas y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, como proyectos así rápidos, así como como prioridades, ¿cuáles son las prioridades hoy por hoy? Porque puede haber gente que tenga algo para decir o qué sé yo, pero por lo menos saber cuáles son las prioridades. Sí. Prioridad hoy es la vulnerabilidad y cómo nosotros seguimos adelante, porque mucha gente no sabe, pero existen todavía 7 ollas que están funcionando en el municipio, que se le da de comer a más de 500 personas todas las noches. Uh-huh. Prioridad es tener los merenderos, los 5 merenderos, que se les llegue con la leche en polvo a todos los gurises del municipio. Prioridad es la gente vulnerable que se le está lloviendo las casas y se le incendiaron en esta semana, por ejemplo, a 4 familias. El tema de la emergencia para nosotros es fundamental, porque se viene todo un ajuste que va a afectar a muchos vecinos de bajo recurso. Y la idea es que la prioridad es que no vayan a caer en el cinturón de vulnerabilidad irrecuperable, sino tratar de tener un colchón de contención para toda esa gente que la está pasando muy mal y que van a sumarse muchos más. Eso como prioridad, la Comisión de Vulnerabilidad y la Comisión del Comité de Emergencia, que está funcionando hace 4 meses en el municipio, vamos a intentar ponerle mucho a eso, porque necesitamos sostener el tejido social y que los vecinos que tienen más debilidades mantengan su nivel de vida. Pero nosotros tenemos un plan como, por ejemplo, mejorar el transporte y la movilidad. Es de emergencia también, José, que la gente pueda tener... Néstor, perdón. ¿Hola? Perdón que te corté, Néstor. Sí. Tengo a José acá que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo te va, Néstor? Bueno, termino con lo del transporte. Sí, te iba a decir, terminé el planteo. Termino el planteo y te dejo la pregunta. Dale. No, tenemos el tema del transporte como un eje de trabajo que tenemos que mejorar. Tenemos el tema del empleo local. Nosotros necesitamos crear empleo local y tenemos como para crear 300 empleos locales en el correr del proyecto de los 5 años como mínimo. En eso vamos a trabajar para crear empleo local. Tenemos que crear también el tema de la atención a la primera infancia. Vamos a trabajar fuerte para tener las casas de cuidado y el CAI, es decir, que necesitamos para el lado de Las Vegas. Y tenemos que trabajar también muy fuerte en lo que tiene que ver el cuidado del medio ambiente y la franja costera y todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad del ABC. El ABC, que es alumbrado, lo que tiene que ver con las calles, con las cunetas, con todo lo que tiene que ver con lo que normalmente antes se hacía en la intendencia. Hoy por hoy hay una cantidad de áreas que nosotros vamos a abarcar que tiene que ver con mejorar los derechos de los vecinos de acá. Es decir, tenemos 1.200 discapacitados en el municipio, que hoy por hoy, con la situación que tenemos de transporte y con la situación que tenemos hoy de movilidad, si a nosotros nos cuesta movilizar, imagínate a los que son con discapacidad diferente, que no pueden acceder a una cantidad de cosas. Eso los aleja de cantidad de cosas, los aleja de servicio, los aleja de la cultura y terminan siendo más relegados que el resto de la población. Entonces, tenemos mucha prioridad para trabajar. José, dale. Néstor, ¿cómo te va? Bueno, yo te quería hacer ahí un par de preguntas, que justo aprovechar la oportunidad que no siempre podemos hablar con alguien que está directamente relacionado con el gobierno, ¿no? Que muchas veces uno no tiene mucha participación en los comités, o de repente tampoco está muy vinculado a lo que es la prensa, entonces, o viste, estar viendo algún informativo, leyendo, y que más es que esta zona, como vos lo decías, estamos en la primera línea, vecino a vecino, ¿no? O sea, vos sos vecino acá del barrio y tenés los problemas, como que sos el que para de pecho en la panadería todos los problemas que se van dando cotidianos, vamos a decir. Vos después tenés que levantar la voz, y me imagino que en las reuniones se lo comunicarás a alguien que también está vinculado un poco más cerca del gobierno central. Y bueno, y me cae preguntarte de que, bueno, Orsi lo tenemos en el Frente Amplio, pero el gobierno central es blanco. Entonces, yo te quería preguntar, porque vos nombrabas las ollas. Obviamente que tenemos un tema que es la pandemia, que nos puso a todos en un lugar que es bastante incómodo, pero también tenemos que... Están pasando cosas a niveles... por ejemplo, en la escuela se retiraron los alimentos de los niños. En este momento capaz que no sé si hoy ya sigue funcionando así de esa manera, o fue en el primer momento que se redujo el dinero que se estaba destinando a la alimentación de los chiquilines. Y bueno, y así ha sucedido un montón de secuencias, como por ejemplo los albergues. Pasaron de trabajar personas todo el tiempo con las personas de los albergues, y ahora tienen un horario, se van para su casa, las personas quedan ahí. Bueno, yo imagino que eso hay una diferencia ideológica importante con el gobierno central, y te quiero preguntar, vos desde el vecino, ¿cómo lidias con todo eso? Porque, por un lado, parás de pecho a la pregunta del vecino, y por otro lado, cuando te vas a hablar al gobierno central, de repente te encontrás con que te cierran la puerta. ¿Qué sucede ahí? Me muero de la intriga. Bueno, te cuento. ¿Qué va a suceder con Néstor Alcalde? Va a ser el que va a ir con el vecino con la pelota a golpearle al gobierno central. Yo voy a ser el primero que voy a ir a golpear con los vecinos las demandas que tenemos que articular con el gobierno central. ¿Qué significa articular? Tenemos que articular porque somos el que está a nivel de gobierno, somos un gobierno electo como cualquier otro, es decir, entonces tenemos la capacidad de poder decidir y poder actuar con los vecinos. Nosotros, en ese sentido, entendemos que hay un desmantelamiento del MIDES y de todo lo que significó el sistema de cuidados, y eso hace que, por ejemplo, hoy se estén dejando de cuidar a gente que tenía cuidadoras y que realmente lo necesitan, como gente con mucho problema de discapacidades agudas. También tenemos el tema de que se ha reducido el tema de las viandas de las escuelas. Ya no son aquellas viandas que tenían antes los niños. Es un tema político, es un tema ideológico, es un tema hacia dónde van los recursos. Claro. La gente tiene que saber por qué votó y por qué no votó. Yo creo que es importante en este periodo que vamos a tener de gobierno neoliberal, que la LUC nos atravesó a todos y que nos va a poner contra la pared en una cantidad de cosas y nos va a sacudir, porque vamos a empezar a vivir el año que viene y el próximo muchas de las cosas que es el recorte del presupuesto, más la LUC, más una cantidad de medidas. El vaciamiento del MIDES es brutal hoy por hoy, como decís vos, el tema de los albergues, el tema de la situación de calle. Hay una cantidad, Uruguay Trabaja, no sabes cuánta gente trabajaba en Uruguay Trabaja, que es un programa que ayuda a la gente que realmente no tenía ninguna esperanza a volver a tener esperanza, porque se los capacitaba, se les daba comida digna, ropa digna, y lo volvíamos a integrar, a hacer posible en la sociedad. Ese programa está vaciado. INEFOP, casi sin programas para poder poder ejecutar. Es decir, hay un corte transversal en lo que tiene que ver también la cultura. Entonces, todo eso es parte del combo. Y nosotros vamos a golpear al gobierno nacional con todo lo que necesitamos. Y el combo también, porque no sé si tú sabes, que los gobiernos locales, los municipios, las partidas vienen de la OPP, vienen del gobierno central. Claro, es decir, mucha gente piensa que el dinero que se ejerce en un municipio viene de la intendencia. Una partida viene de la intendencia, pero la mayor cantidad de dinero viene de la OPP. Teniendo la OPP donde plantea que ya quiere recortar en todos los esquemas, imagínate que a los municipios ya se nos va a venir un recorte grande, que vamos a tener menos para ejecutar obras y una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer frente a eso? Sí, trabajando con el vecino, porque además hay temas que lo tenemos que asegurar. Por ejemplo, el tema del transporte de las líneas que van a Montevideo es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por más que hablemos con el director de tránsito de la Intendencia de Canelones, no va en su órbita, va en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, iremos con los usuarios de COPSA a pelear como alcalde con el tema de el transporte para la zona. Como el tema de seguridad, tendremos que presentarnos con los dos comisarios de las dos comisarías y plantearle, bueno, mira, tenemos 9 destacamentos, de los cuales solo tenemos un policía, el resto está cerrado. Tenemos que se fue Bonomi y teníamos 53 policías en las dos comisarías, hoy tenemos 35. ¿Qué está pasando? Todo eso lo vamos a pelear y vamos a articular y vamos a ir con los vecinos. Se van a conformar las comisiones de convivencia y seguridad para que el vecino mismo pueda ir con el alcalde a plantear donde tengamos que plantear. Esto es gobierno de participación, es gobierno de cogestión. Entonces vamos a ir. Es difícil, pero vamos a pelearla. Y vamos a pelear con el Mides para que tenga que cumplir el papel que tiene que cumplir y no cortar todos los recortes que está haciendo. Bien. Entonces, claro que es difícil, pero bueno, es fundamental que nosotros tengamos claro por dónde va. Es un gobierno nacional que antepone todo lo que tenía que ver con los derechos que en estos 15 años el Frente Amplio le había dado a la población. Entonces, sabemos que la ideología del Partido Nacional no es la misma en la parte social que tiene el Frente Amplio. Y por lo tanto, sabemos que ellos van a sacarle a los que tienen menos, no a los que tienen más. Entonces, es una política que van a aplicar el agronegocio, donde van a favorecer a los grandes capitales. Esto está claro, es así. Entonces, tenemos que nosotros pelear, movilizar a la gente y poder derogar la LUC también. Porque al derogar la LUC, nos podemos nosotros parar de otro momento, ¿no? Vamos a salir ya mañana, se hace una reunión en Atlántida, donde se va a salir ya cómo vamos a organizar la juntada de firmas en el referéndum. Y el alcalde va a ser el primero. Va a ser el primero que va a estar ahí. Néstor. Porque es parte del mundo. Disculpa que te corté, pero entonces, ¿qué le pedimos al vecino? Impecabilidad en el momento de transmitir la problemática al alcalde. Porque me parece que tenemos que ser bastante claros para no llenarnos de repente de problemas y ir puntualmente. Bueno, como decís vos, hoy por hoy tenemos que atender la LUC ahí, que se nos está colando de una manera un poco agresiva, porque ya estaba dicho que esto no, ya estaba votado, que no era, ¿no? Y ahora entró como con otro traje, vamos a decir. Y bueno, y te escucho, y bueno, como que me dan ganas también de decir esto, y también a la gente que está escuchando, que entonces, un poco lo que vos estás diciendo es que tenemos que juntarnos entre los vecinos y poder transmitirte a vos claramente cuál es el mensaje y a dónde es que está el problema para atacar. Así vos también tenés claro. Para cómo comunicarte cuando vayas a hablar con un gobierno que ya sabes cómo viene la mano, ¿no? Claro, es de orden que nos juntemos y que los vecinos podamos plantear. Pero además es de orden que nosotros vamos a tener comisiones temáticas en el Consejo. Que claro. Eso no existía. Vos vas a generar reuniones. ¿Cómo el vecino te puede comunicar a vos? Por ejemplo, para explicarte, vamos a tener una... primero, el alcalde va a tener un día de recibir a la gente. Es un alcalde de cercanía. Yo siempre fui a hablar con la gente y de estar y de venir y de ir y de estar y ahí. Eso no lo podemos perder porque la gente votó eso. Votó a Néstor viéndolo en todos los lugares. Entonces, eso va a estar Néstor para todos. Escuchando uno a uno lo que planteó la gente. Sea individual o sea colectivo. Lo que apuntamos es a trabajo colectivo. Enseñarle a la gente que no se mire el ombligo. Que tenemos 19 bañarios y que vamos a priorizar entre los vecinos. Entonces, para eso, para poder priorizar, vamos a tener comisiones de trabajo que van a transversalizar todas las cosas de la vida de la gente. Por ejemplo, para nombrarte, vamos a tener la comisión de tránsito y movilidad, vamos a tener la comisión de salud, discapacidad y adulto mayor, vamos a tener la comisión de deportes y juventud, vamos a tener la comisión de medio ambiente y huerta, vamos a tener el bueno, son 12 comisiones de trabajo donde el vecino, vengo con tal plantilla, bueno, va a tal comisión que vamos a tener donde usted pueda hablar con el otro vecino y los vecinos que están trabajando en esa comisión, conjuntamente con los concejales y el alcalde, vamos a ir buscándole la solución a su problema. Hay cosas que no tienen solución y hay cosas que pasan por presupuesto. Y que si no peleamos todos juntos donde tenemos que pelear, no vamos a obtener los presupuestos. Uh-huh. Entonces, y hacer entender al vecino la diferencia de decir, tengo un gobierno nacional que vaya en consonancia con los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, a un gobierno que está contraponiendo otros intereses. Entonces, me tocó justo en el peor momento ser alcalde, pero vamos arriba, porque yo creo que cuando las crisis salen las mejores cosas, y en este momento estamos entrando en un proceso de crisis importante y nosotros tenemos que atender cosas también. Lograr que la cultura salga a la calle, lograr tener las ferias, las varietés, los espectáculos, el carnaval en verano. Todo y eso vamos tener a la punta en eso, Néstor. Si acá en la feria, viste, o sea que me parece que también así como vos viene el vecino y te habla como en la primera línea, también estás en la primera línea de cuando te toca ir a decir, che, mirá, este músico no puede tocar en tal lugar. Y ahí es donde hay que hacer fuerza y decir, no, sí, este músico tiene que tocar en tal lugar. Esta feria tiene que funcionar. Por ejemplo, las rampas para discapacitados en la playa, empezar a, o sea, se hicieron un montón de escaleras. O sea, ¿en qué está quedando, por ejemplo, las leyes que estamos utilizando para que la sociedad realmente sea inclusiva? Claro, porque vos tenés una cantidad de leyes que se votan en el Parlamento, que son divinas, que es un país de avanzado, pero después para instrumentarla tenés que mover presupuesto atrás. Si no le pones presupuesto atrás, la ley queda encajonada. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de derechos adquiridos para el tema de la discapacidad y para el adulto mayor, porque me han parado muchos adultos mayores que tenemos en estos bañarios y me planteaban, no podemos bajar a la playa por esto, por aquello, por lo otro, por los escalones. Entonces, solamente el de cada el vecino común tiene que bajar a la playa por una rampa como la Néstor, gente, como la que se hizo, subirá. Néstor, en base a lo que estás hablando en este momento, tenemos una pregunta de un radioescucha que nos pregunta si eso lo vas a hacer como una especie de comisión de discapacidad, o cómo lo van a manejar esa parte del tema de la discapacidad. Nosotros vamos a tener una comisión que se llama Salud, Discapacidad y Adulto Mayor. Ahí esa comisión que se va a hacer como la comisión quiera, que van a ser integrados por vecinos de todos los bañarios, más algunos concejales electos, más concejales suplentes, más por ejemplo la de salud, van a estar los médicos que tenemos en la zona, las comisiones de usuarios de ACE, y vamos a tener también vecinos interesados en el tema, más la comisión, tenemos un compañero que está en la comisión de discapacidad del PICNT, tenemos otra compañera que está en el Consejo de Discapacidad de Montevideo, que vive acá también, toda esa gente que sabe del tema, porque no hay mejor forma de aplicar las políticas si los que están sufriendo las necesidades actúan y vienen y se utilizan al otro. Entonces, vamos a tener una comisión que va a atacar el tema y que va a impulsar en el Consejo las medidas ordenadas, porque no podemos llegar con 50.000 temas que después entras en una vorágine que te come el trabajo burocrático y que realmente no puedes ejercer políticas de shock que puedan ayudar a la mayoría de la gente. Entonces, como también en comunicación, y ya lo estoy convocando, vamos a conformar la comisión de comunicación de todo el municipio, que ahí van a estar los periódicos locales, las radios comunitarias, vamos a tener también el tema de la gente que está haciendo televisión, todos juntentados ahí a ver cómo mejoramos la comunicación entre todos los que tenemos, van a hacer comunicación en el municipio. Va a haber una comisión de comunicación que tiene que estar integrada con las nuevas tecnologías y con todo lo que tenemos que comunicar con las viejas tecnologías, porque hay gente muy adulta que si no le llegaste un periódico en la mano, no es lo mismo. No puede entrar a un WhatsApp, no puede entrar a un Facebook, porque no están acostumbrados y tienes que llegarle con otro tipo de formato. Pero bueno, todo eso va a estar para trabajar en la comisión de comunicación. Vamos a tener 15 comisiones. Néstor. En las 15 comisiones temáticas nos permite llegar a trabajar los temas tema a tema, ¿no? Bien, bien, Néstor. Nos gustó mucho eso cuando planteaste lo de la comunicación, sobre todo el tema de las FM, que a veces necesitan una fuercita ahí, sobre todo las radios comunitarias, que hay varias acá en la zona. Así que en eso no, estaremos conectados, estaremos en contacto siempre mutuamente para darnos una mano en ese tema. Y te agradecemos enormemente, Néstor. Estamos acá con el músico Juan Álvaro, que músico uruguayo brasilero que está a punto de tocar en vivo. Y bueno, te mandamos Bueno, sí, muchas gracias por atendernos y, bueno, por despejar estas dudas y, bueno, decirte que también estamos acá con la comunicación y que cualquier cosa que haya que de repente abrir a la comuna, si estamos ahí para dar el granito de arena. Eso te quería decir, Néstor. Muchas gracias. Muchas gracias también. Lo vamos a convocar, lo vamos a ir buscándolo para que participen y sí. Nosotros vamos a tener canales que seguimos a los vecinos y, bueno, ustedes son uno de los canales que tenemos ahí en Costa Azul, que yo le planteaba a Hugo que es importante poder ir proyectando cómo esto de las radios comunitarias se repiten, se multiplican y creamos una voz de gente que esté en el tema este de la comunicación, que lo hace vocacionalmente, ¿viste? Porque es ocasión. Bueno, lo dejo al músico y muchas gracias por haberme recibido. Te agradecemos y, bueno, mucha suerte en este nuevo proceso, digamos, no sé cómo llamarlo. Gestión. ¿Cómo? En esta nueva gestión. Ahí está. En esta nueva gestión y mucha suerte y, bueno, desde acá toda la colaboración posible y vamos arriba. Suerte, Néstor, vamos, con ese gobierno central. Bueno. Vamos a Ruca. Vamos arriba, nos vemos. Vamos arriba, nos vemos. Bien. Bien. Bueno, estábamos entonces en comunicación con Néstor. Tengo el apellido acá que nunca me sale. Es un apellido difícil. Se lo iba a preguntar, pero no me dio para preguntárselo. Hay un jugador de fútbol, ¿no? Erran Mouspe. ¿De qué procedencia? ¿Francés? Hay que preguntarle a él. Y no pudimos preguntarle. Nos quedamos con la duda. Néstor Erran Mouspe es el nuevo alcalde, bueno, que acabamos de comunicarnos con él. Y estamos con Juan Álvaro acá enfrente a nosotros, ya listo con la guitarra. Nosotros vamos a aprontar ahora todos los equipos de grabación. Vamos a aprontar porque esto va a ser un recital en vivo. ¿Cómo estás, Juan? Hola, buenas noches. Estoy muy bien. Una alegría estar acá contigo y poder traer un poco de música brasilera para estas tierras que también son mías, ¿no? Qué lindo. Estamos ahí con mucha alegría. ¿Naciste en Uruguay? Sí, nací en Salto, en las termas. Qué lindo. En Salto. Bueno, soy de familia de brasileros, como mi mamá que está acá. Y me fui muy chico a Brasil. Yo creo que tenía un año por ahí, más o menos. Uh-huh. Y crecí ahí, pero siempre con ganas de conocer mi tierra. Uh-huh. Y vení el año pasado, o sea, después de 20 años, fuera de Uruguay, vení a conocer. Y la verdad que me encantó. Y ahora estamos ahí pasando un tiempo, viviendo por acá, y la verdad que está haciendo un tiempo muy lindo. Está muy muy lindo ahora el clima, sí, ha mejorado pila ahora el clima, sí. Así como que se está un poquito yendo el frío. ¿Viniste acompañado? No sé si... Ella es mi madre, se llama José Lee. La mamá vino a acompañarlo, sí, muy bien. Vino muy bien. A acompañarme, a ayudarme un poquito. Ahí está. Bien, entonces, bueno, ahora nos vas a contar. ¿Estás grabando un disco? Sí, estoy grabando un disco y acá en Uruguay, que se llama Refração, o Refracción en español. Son 10 temas, todos autorales, y estamos ahí ya en la recta final de las grabaciones, así que al próximo mes ya hacemos el lanzamiento completo, pero o sea, ahora ya en octubre, por los próximos días, ya tendremos algunas músicas ahí disponibles. Y van a ir saliendo de a poquito las canciones. A veces se atrasa, con esto de coronavirus se atrasó un poco también, ¿no? Sí, sí. Atrasa los proyectos de este tipo. Sí, y muchas cosas a veces van pasando y la idea es producir con calidad. O sea, claro. Entonces con la mejor manera posible. Y si para esto necesitamos de más tiempo, es mejor hacer una cosa bien hecha. O sea, tanto que ya tuvimos dos ocasiones que alteramos la fecha para después. Está pero para salir bien, ¿no? Para salir bien. ¿Y toda la producción es tuya exclusiva o estás trabajando con algún sello, alguna productora? Yo estoy grabando con Montevideo Records. Bien. Y tengo dos productores trabajando en este disco, que es Pablo Soñora, que es del estudio. Bien. Y es Gabriel Araujo. Araujo. Gabriel, sí. Que están trabajando en la producción. También Gabriel hace mucho de la parte instrumental, junto conmigo y con Joaquín Chajuti, que es el baterista. Ajá. Y, o sea, la verdad que los planteé mi idea para los temas, los planteé lo que quería, pero ellos me ayudaron de montón a construir, a poner esto en cosa concreta. Bien. Y, o sea, la verdad que para mí también está siendo un proceso de aprendizaje tremendo. Uh-huh. De la producción musical, y mucho de lo que imaginaba. O sea, la verdad que ahora escuchando cómo se está quedando, para mí está superó todas las expectativas que tenía. Bien. Y eso es bueno. Estoy aprendiendo mucho también con ellos. Eso es bueno. ¿Qué edad tenés vos? Bueno, yo tengo 23. 23 años. 23. Ahí está. Sos joven, tenés toda una vida por delante. Si tendrás discos para grabar, bueno, lo mejor en este proyecto que estás embarcándote. ¿Es tu primer disco oficial? Es mi primer disco tu oficial. Primer disco oficial. O sea, yo soy envolvido con la música desde chico. Bien. Desde chico. Pero muchas veces, mismo en Brasil, ya tenía el proyecto de grabación, pero una cosa u otra no pasaba bien y no lo lograba hacerlo. Uh-huh. Y creo que todo también fueron experiencias, fueron aprendizajes para llegar ahora más maduro. Uh-huh. Sobre todo en temas de composición, en temas de arreglos, para llegar ahí a hacer este proyecto que espero que a la gente que lo escuche les suene también y les toque también como a mí ya está haciendo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros estamos filmando para YouTube, esto va a salir por YouTube en vivo en unos minutos. Estamos grabando acá para YouTube. Saludamos a toda la gente, a todos los suscriptores, a los amigos, compañeros suscritos al canal de YouTube, que después lo vamos a compartir por todas las redes. Y bueno, Álvaro, tenés unos temitas para tocar. Dale, sí, sí. ¿No? Bueno. La gente está ahí expectante. A ver qué, si tenemos algún comentario. La gente está expectante, quiere escuchar música, ¿eh? Tenemos un mensaje de Tania, muy buena la entrevista con el alcalde, ¿eh? Arriba, Tania, quédate ahí a escuchar buena música brasilera, ¿eh? Vamos arriba. Bueno, voy a cantar algunos de los temitas que estarán en el disco. O sea, la temática es más rock. Entonces tiene más guitarra eléctrica, batería y pop. Buenísimo. Más hoy vamos a hacer un voz y guitarra acústica. Buenísimo. Y a ver. ¿Qué tiempo es ese? Está lloviendo sin tener nuvem. Olha esse sol atrás de Marte, vem aplaudir o pôr da lua. Já descobriu que sentimentos não são asas, e que te aplaude as gargalhadas, quem é doido por ver o teu fim. Mas diz aí, você já cresceu e se reproduziu, já se formou ou desistiu, já trabalhou ou existiu. Eu não nasci quadrado, desculpa, eu não me encaixo. Eu não sou o que você e nem ninguém moldou de mim. Eu já furei meus calos, Eu já mudei com passos. O tempo não me apresse, cada vida é singular. Que mundo é esse? Tá parecendo a Babilônia. Ninguém liga pra tua insônia. Não existe amor em SP. E onde há então? Vamos inverter os polos, já que tudo me é possível desde que o mundo ficou mal. Mas diz aí, o que cê aprendeu primeiro? Se foi amar ou se vingar? Se foi viver ou se matar? Eu não nasci quadrado. Desculpa, eu não me encaixo. Eu não sou o que você e nem ninguém moldou de mim. Eu já furei meus calos, eu já mudei compassos. O tempo não me apresse, cada vida é singular. O tempo não me apresse, cada vida é singular. O tempo não me apresse, é singular. Bravo. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias, buenísimo. Gracias. Así que este era uno de tus temas. Sí, sí. Esto. ¿Y se llama? Este simultáneo. Simultáneo. Sí, sí. ¿Este es el que está en YouTube? Sí, sí. Este tiene una versión en YouTube. Algunas de las canciones del disco las tomé de, o sea, de otras grabaciones más antiguas que ya tenía hecho. Uh-huh. Y que a mí me gustan, y ya las tenía subido a YouTube en otros tiempos, y las tomé algunas escribí para el disco, uh-huh. Otras surgieron después del comienzo de la grabación, y así fue construido. Qué bueno, así que estás grabando con Pablo Soñer, le mandamos un abrazo a Pablo Soñer, un amigo acá de la radio también que ha participado de varios programas, Pablo ha participado de muchos de nuestros programas, siempre con información general sobre la música, ¿no? Y veo que tenés un canal, tenés tu canal propio en YouTube, o sea que si alguien te quiere buscar, ¿cómo te encuentra en YouTube? Sí, bueno, la verdad que el nombre es Juan. Es Juan. Pero tiene muchos canales que se llaman Juan, claro, que se sí. lo ponen en el nombre. Entonces, o sea, pueden buscar por El Niño y el Canario Juan, que ahí aparece una canción que justo canté con mi mamá. Ahí está. Y que es un tema que a mí me gusta porque cuando estuvieron acá, creo, que los tenían estas fitas de música, los cassettes, uh-huh. ¿no? De Jorge Cafrune con Marito. Uh-huh. Y yo crecí escuchando estos temas de ellos dos. Y bueno, ahí grabamos un día. Bueno, veo que tu mamá también canta. Sí, sí, mamá. O sea que viene de familia. Sí, la familia de músicos, sí. ¿Toda la sí, familia sí. de músicos? Sí, sí. ¿Sí? O sea, ¿qué? Tengo también a mi padrastro que cuando yo era chico yo agarraba su guitarra. Cuando nadie me veía porque era prohibido. Sí, sí, no, porque tenía que tener todo un cuidado, ¿no? Era prohibido, claro. Entonces, yo era, que tenía yo, 8 años. Claro, una edad peligrosa. Entonces, pero iba a mirando unos libritos que tenían los acordes de canciones, de estas cosas, y iba haciendo, hasta que un día le mostré a mi madre y ahí, bueno... Ahí me dejaron y hasta me dieron una guitarra. Y te ayudaron en el proceso. Comencé a tocar y cantar y de ahí adelante. ¿Pero medio solo o fuiste a un lugar a aprender? Solo. Ah, siempre solo, siempre aprendiste. Sí, sí. Empecé pasaba, se quedaba mirando el ahí tocando la guitarra y con eso fue tomando gusto por las cosas, ¿no? Claro. Y un día vino y dijo, dame acá que yo, para que yo toque. Yo le dije, pero ¿cómo? Si no se puede tocar a esta, ¿no? Uh-huh. No, dame que yo sé. Digo, y bueno, y, así que vos me vas a enseñar. Y dijo, bueno, dame acá. Y yo le di la guitarra. Entonces cuando vi el movimiento de sus dedos y lo que hacía con la guitarra, siempre mirándolo ahí, empezó con eso, ¿viste? Entonces a él le gusta cantar en casa. Hasta el día de hoy, claro, cosas así, caseras, pero claro. Me gusta tocar y cantar. Qué lindo. Entonces él creció escuchando a él. Después se fue a la iglesia y veía también el cantante de la iglesia y lo acompañó ahí por muchos años. Ahí va, fue sacando por ahí un poquito de cara. La abuela de él le gustaba mucho cantar, ¿viste? Que ya, ya viene tradición. O sea, un poquito tiene la sangre, ¿viste? Claro, viene y la sangre. Y además lo que está a su alrededor, la familia siempre con eso de la música. Qué lindo, qué bueno. Viene la sangre entonces. Buenísimo. ¿Y qué otro temita tenés por ahí? Bueno, estamos para informar a la gente, para si alguien quiere conectarse ahora y buscarlo ahí en YouTube, El Niño y el Canario Fiat. Busca Juan, El Niño y el Canario, creo que ya hay el primero que aparece. Ahí está. Estará escrito Fit Mamãe, mamá, ¿no? Que es mi madre que está cantando junto. Bien. Bueno. ¿Y el lanzamiento del disco es, ¿cuándo es la fecha? Bueno, en principio estamos trabajando con la mitad de noviembre para lanzarlo en todo, en las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, claro. Hasta otras que yo no sabía que existía. Claro. Pero ahora, el próximo sábado, vamos a lanzar el primero tema en YouTube. Bien. Y que para mí este sábado. Este sábado ahora, día 3. Día 3. Y después creo que vamos a soltar algunas otras cosas ahí por el canal de YouTube. Bien. Y estamos ya preparando ahí en esta recta final para el lanzamiento. Bueno, apenas lo tengas, lo compartís con nosotros, con el grupo, lo mandamos al grupo Linterna Verde y, bueno, todo el mundo lo va a escuchar, ese estreno de ese tema, del primer tema del disco, ¿no? Esto será una alegría. Pero este primer tema es porque, la composición de él tiene toda una historia. Uh-huh. Que me pasó hace unos 2 años que yo perdí alguien que era muy cercano a mí por el tema del suicidio, ¿no? Se quitó la vida y fue así toda una cosa que de hecho, nadie se lo espera y nadie sabe cómo tratar de esto. Uh-huh. Cuando te pasa. Pero bueno, en Brasil hay muchos hay muchos meses que son temáticos, o sea, que se trabaja en la concientización de alguna causa. Y estos meses son llamados por colores. Por ejemplo, ahora, en octubre, en Brasil se llama el octubre rosa, porque es el mes de concientización y de prevención al cáncer de mama. Pero el mes de septiembre es un mes todo vuelto para la concientización de la prevención del suicidio, de la ayuda a quien necesita de ayuda psicológica o mismo de amparo emocional, familiar, que lo que sea. Uh-huh. ¿No? Entonces es un mes que esto se trata mucho. Y esto que me pasó justo al comienzo de septiembre. Y entonces quise escribir esta canción como... En apoyo. En apoyo, como un... Algo a más para este septiembre, que lleva el color de amarillo. Uh-huh. Y por esto la canción se llama Yellow, amarillo en inglés. Bien. Que es justamente por este tema y de seguir concientizando. Uh-huh. O sea, uh-huh. Entonces, allá en septiembre, muchos lugares ponen sus luces de amarilla, ponen carteles... Muchas cosas, pero... El país entero se concientiza y trabaja para que... Sí, sí. Y de una manera, o sea, que llame la atención. Claro. Que llame la atención. Entonces es un periodo del año que en todo lugar que va te llama la atención. Uh-huh. Pero la concientización no se queda solo ahí. O sea, es un momento para que llame la atención. porque si hay en todo momento no deja de llamar la atención, pero es en este momento que queremos lanzar, justo ahora que pasamos septiembre, uh-huh. Vamos a lanzarlo ahora en el comienzo de octubre, también para decir con esta canción que, bueno, el mes fue, pero este tema de la concientización, de extender la ayuda a quien necesita, sigue. Y esta canción viene con un apoyo. Obvio, vamos a lanzarla en portugués, pero hoy acá para la radio hice la traducción, una adaptación para español, y me gustaría tocarla acá en la radio. ¿Dale? Buenísimo. Después que la cantes, voy a decir algo que tiene que ver con lo mismo. Perfecto. Vamos arriba. Saca mis miedos, arroja orgullo adentro de mí. No dejes al pasar por aquí de mirar hacia mí. Cría puentes de amor para que nada sea tan grande que pueda ser más que tu fuerza dentro de ti. Ve hasta el fondo cuando te abran un corazón. Disfruta, regla, pero deja ahí tu impronta. Sin herir, sin gritar, involucrarse. Ama, ama, ama. Comprender, compartir y tan solo amar. Seguiré en este camino a tu lado. Ya no importa más el mal, siempre sepas que solito tú no estás. Brilla, ser feliz es el destino de nosotros al final, no importa dónde estés, solito tú nunca estarás. Ve hasta el fondo cuando te abran un corazón. Disfruta, regla, pero deja ahí tu impronta. Sin herir, sin gritar, involucrarse. Ama, ama, comprender, compartir, tan solo amar. Sin herir, sin gritar, involucrarse. Ama, ama, ama, comprender, compartir y tan solo amar. Excelente, excelente, muy lindo, muy linda canción. Esta canción, bueno, nosotros en realidad queríamos abordar el tema del suicidio, con José lo planteamos en un par de oportunidades. Era un tema, nosotros hace unos programas atrás veníamos abordando temáticas bastante complejas, bastante, como por ejemplo lo fue en el caso de cómo fue la temática en el caso de cuando hablamos de la trata de personas, fue una de las temáticas que se planteó aquí en el programa. Después tuvimos otras temáticas, José, de cuando hablamos, por ejemplo, de las armas, también tuvimos un programa dedicado al tema de las armas. Y el tema del suicidio era algo que lo teníamos ahí, y bueno, esto viene como anillo al dedo, esto que vos hacés, este trabajo que estás haciendo, que más allá de que venga desde allá, sos uruguayo, tenés sangre charrúa, así que estás haciendo una labor muy importante, y bueno, más allá de que vivís allá, realmente estás instalado en Brasil, ¿no? Sí, o sea, venimos a vivir un tiempo acá, ¿no? Y, o sea, después mismo por el disco y todo más, tendré que volver a Brasil, pero, o sea, llevando esta tierra también como mía, porque de hecho lo es, soy uruguayo, soy de acá, y siempre que posible también estar acá, también trayendo este proyecto, también trayendo estas músicas, mismo esta concientización, es para todos, no es para todos. Y entonces, por momento, hasta terminar el disco, estoy por acá, y siempre que posible también estaré por acá, trayendo esto mismo que quiero llevar para allá también, para esta gente que es mía. Claro que sí, buenísimo. Y bueno, volviendo al tema del suicidio. Sí, estamos acá en Uruguay, hoy en día nos está pasando que realmente que si hay que hablar de pandemia, la real pandemia es que se nos están yendo muchos amigos. A mí personalmente el 11 de septiembre se suicidó un amigo y el 20 de septiembre se suicidó otro. Entonces me pega directamente, me llega mucho el tema que acabas de cantar, lo que acabaste de decir, y entiendo claramente cuando empezaste a hablar del tema, porque pega durísimo, y no es, son ellos dos nomás, se me fue otro amigo más, y para mí es increíble tener que despedir a mis amigos, y entiendo que también es una decisión muy fuerte, pero uno no puede brindar por eso. O sea, cuesta mucho. Uh-huh. Y entiendo también que todo esto que nos está envolviendo, que nos están encerrando y de alguna manera que hay una pandemia que nos está como haciéndonos replantear nuestra vida, muchas veces si no nos encuentra abrazándonos a nosotros mismos, a veces llegamos a lugares donde capaz que una llamada no a tiempo, un abrazo de un amigo, un hablar algo sincero, de repente termina en que una persona se siente muy sola, y bueno, en el tema lo decís claramente, ¿no? O sea, uh-huh. Me parece que a veces no tomar en cuenta, y capaz que también se lo digo a la persona en este preciso instante que puede estar manejando la posibilidad de dejar de estar, que la vida es hermosa y que está buenísimo compartir, estar, y que momentos difíciles vamos a tener siempre, y que a veces como un collar de cuentas, se juntan varios momentos difíciles y nos mete un momento lindo y se pone complicado. Pero yo pienso que, bueno, fuera de micrófonos hablábamos, antes de que llegaras vos, Juan, hablábamos fuera de micrófono, y en un momento hablamos del tiempo. Hablábamos cuando del arrancamos tiempo, el programa, hablamos del tiempo, y hicimos y justo cuando cierro los micrófonos, José me habla del día sin tiempo, de los mayas, y bueno, el día sin tiempo fue hace poquito. Fue por ahí por principios de agosto, porque varía, no es el calendario maya es distinto al calendario nuestro, gregoriano. Entonces, creo que fue hace poquito, no recuerdo exactamente, si alguien sabe la fecha y la puede decir, estaría bueno, porque sé que fue entre los primeros días de agosto, por ahí, el día sin tiempo, y desde ahí pasaron cosas. Capaz que esto que José cuenta también tiene que ver con lo mismo, no sé, hay como a veces pasa que el universo conspira en contra, pero también pasa que se da vuelta y empieza a conspirar a favor, y creo que muchas veces puede pasar que mucha gente se sienta muy negativizada porque las cosas no le salen del todo bien y montones de propósitos como para bajonearse, como para estar mal, pero siempre, siempre hay un giro. Yo soy de los que piensa que siempre hay un giro 180 grados, 360 grados, donde la vida se da vuelta de la manera más inesperada. Y, Hay que mirarse uno mismo. Y aquello que podía dejar de existir empieza a existir mucho mejor. Hay que juntarse, que abrazarse, tenemos que hablar los temas neurálgicos. Ser abrirse. Hay que abrirse a los demás, estar encerrado, de repente buscar anestesia que no llevan a ningún lado. El bajón de la anestesia es peor que estar bajoneado. Claro. Y a veces estos momentos de encuentro y de hablar el tema y visibilizarlo también está bueno para que la persona que de repente está con la idea en la cabeza piense que hay otro también que lo está esperando y que esa charla se tiene que dar. O sea, tenemos que dar esa charla. Y bueno, no sé cómo estará haciendo el tema allá en Brasil, pero acá en Uruguay está pegando al punto de que se nos están yendo 2 personas por día en un país de 3 millones de habitantes, hagamos la cuenta, y ¿dónde está la pandemia? La pandemia es que estamos un poco confundidos y que si no te encontró fuerte en un momento así, seguramente el resultado no va a estar muy bueno. Uh-huh. Vamos a abrazarnos, gente, vamos a... Sí, y la verdad que primero que hablar de esto es importante. Sí. Hablar, hacer lo que sea, poner en visibilidad el tema. Porque mucha gente mismo piensa que... Yo ya escuché demasiado, por lo menos en Brasil, no podemos hablar de esto porque como que genera una atracción a esto. Es justo al revés. Hay una psicóloga de allá que decía... Yo primero pensé que esta cosa de hablar en septiembre, de hablar mucho, de poner en todo, era algo que no estaba ayudando. Porque mucho más personas buscaban y buscaban a ella porque tenía esta intención. Ella dijo, ¿cómo aumentaron los casos de pacientes? Me parece que no va por ahí. Y después se dio cuenta que no es justamente por ahí. Porque estas personas, o sea, ya tenían estas intenciones, pero buscaron ayuda justamente porque se estaba hablando del porque tema. Porque tocaron el tema. Porque se puso en evidencia. Y sobre todo porque se fue mostrado a estas personas que no están solas ni cuando parece que todos los problemas son oscuridad y no hay para dónde seguir. Pero, bueno, yo digo mismo de mi propia experiencia de vida y de ver a tantas otras personas, cómo parece que la vida es cíclica mismo. Y parece que siempre los momentos de más oscuridad son justo los que anteceden la luz que viene, la salida. Mismo las otras cosas manejan así. La propia noche, o sea, el momento más oscuro es justo el antes de que nace el sol. Y en nuestra vida parece que es lo mismo. Y que siempre vivimos en constantes subidas, estamos bien, pero pasa algo... Y ya que no va estamos... a pasar cíclicamente, que sí, tenemos y que esto aprender es... a pasar por ese ciclo y hacernos fuerte cuando venga la noche y aprender a disfrutar del día que va a venir. Exacto. Y también creo que el momento de pandemia de coronavirus, de ¿cómo se llama? De encierre. Ahí voy con el español. De encierre. Pero también es un momento de rever muchas cosas, sobre todo, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos hace sentir bien, sentir vivos? Porque hace mucho, con el ritmo que llevamos de la vida, nos acostumbramos a tener la plata como más importante que un afecto entre la familia, a tener las actividades del día, el teléfono, y dejamos a veces de pasar un buen momento al lado de quien estamos, en el lugar donde estamos, porque a veces estamos en tantos lugares, claro, menos en lo que de hecho estamos. Y esto, o sea, a veces mucha gente pasa por tiempos difíciles en su vida, pero esto se agrava porque cuando le falta atención, cariño, afecto, esto es lo más esencial. El amor es lo más esencial de nuestras vidas, mucho más allá de plata, de buena carrera, de cargos, ¿sabe? Entonces es momento de también darnos cuenta de lo que es prioridad de hecho en nuestra vida, claro. Porque mira, mañana después, una hora u otra, todos vamos a pasar, el tiempo está ahí pasando, un día todos vamos, ¿qué construimos con nuestra vida? Cosas que no vamos a llevar, o cosas que de hecho hacen diferencia en nuestra vida y en la vida de uno, que es estar con quien está a nuestro lado, con quien nos ama, estar Estar presente, porque vivimos mucho en recordando lo que pasó y añorando lo que va a venir. Y nos olvidamos de que en el presente hay un abrazo a la familia, hay un beso. Agarrar la guitarra. Y que a veces hace tanta diferencia, una diferencia que... Enorme. Enorme, mucho más do que si llegar y, bueno, acá tener toda la plata que quiera, acá tener todos los bienes que, materiales que quiera, hace una diferencia mucho mayor porque fuimos hechos uno para el otro. No fuimos hechos para vivir solo como máquinas, entonces... Somos seres gregarios. Sí, tenemos que rever nuestras prioridades y aprovechar este tiempo en que todo va a cambiar, porque, o sea, mucho ya cambió con la pandemia y muchas de las cosas no van a volver como eran. Y que esto también nos vuelva. Que nuestras relaciones sean, de hecho, relaciones sinceras y vividas en el momento. Esto es importantísimo y esencial. Ya que nos extrañamos, ya que añoramos salir, ahora también darnos cuenta de que de repente... El otro que estaba lejos, en realidad no estaba tan lejos, estaba ahí nomás. Y que lejos está ahora que no nos dejan salir, o lejos está de repente que solamente la comunicación sea a través de una pantalla. Lo importante es darse un abrazo, de sentir al otro ahí, ver lo que es una vibración real. Bueno, te escuchaba cantar en vivo ahora, y es impresionante también la vibración en la habitación. O sea, como que volver a eso, ¿no? Al uno a uno, bueno, o a la comunión, y agarrarnos, ¿no?, de las cosas más lindas, ¿no? Hacer una comida para la familia, agarrar la guitarra, hacer una canción para la que tenemos al lado, dibujar, escribir, tirar para afuera el arte, que de hecho los artistas siempre se alimentan mucho de momentos, a veces las crisis son los mejores momentos para sacar las cosas. Sí, sí, los que salen las mejores. ¿No? Entonces, o sea, digo, quiere decir que cuando más luz, más se ve la sombra, y así viceversa, ¿no? Y aprovechar la oportunidad. Bueno, yo te agradezco de corazón ahí el regalo de las canciones y que estén acá. Sí, realmente, Juan, te agradecemos enormemente. Capaz que tenés algún temita, otro temita por ahí. Ah, qué lindo, qué bueno. Buenísimas tus palabras, todo esto. ¿Cómo nos trajo esta temática que no sabíamos cómo abordar y como que caíste del cielo, no sé, de alguna manera, con esta temática involucrada en este proyecto musical tuyo, que bueno, que nos cayó como anillo al dedo, porque realmente es como que estamos matando todos las ideas que teníamos de encarar este tema de alguna forma? Y bueno, si hay alguien por ahí que bueno, que quiera hacer algún comentario al respecto, el tema del suicidio es un tema muy delicado y es un tema que tendría que desaparecer de la faz de la tierra, como tantas otras cosas que tienen que desaparecer. Y bueno, los dejamos contigo, a la gente que está deseosa de escuchar algún tema más, creo que sí. No sé qué tenés para deleitarnos. Buenísimo. Yo agradezco demasiado, demasiado el espacio. También cuando salgan las músicas les voy enviando. Y es una alegría, de hecho, estar acá y también poder hablarle esto. No solo, o sea, también traer la música, pero también hablar de estas razones, sobre todo por la cual esta canción fue escrita y que para mí tiene un peso grande. Para todos los que pasaron por esto tiene un peso grande. Pero que de esto todo podamos sacar justamente de este dolor una luz, sacar de este dolor un camino lindo para pensarlo y para caminar. Buenísimo. Este también es otro del disco que se llama, o sea, también tiene un poco a ver con esta temática de nuestras propias relaciones y de qué sentido damos para ellas, para la gente que está a nuestro alrededor, hasta cuándo vale la pena cargar el odio, el rancor por algo que ya pasó, hasta cuándo vale la pena hacer con que esto nos mate por adentro. Y es sobre todo una invitación para que podamos sermos más médicos, menos jueces, para que podamos ser más comprensibles y para que podamos amar más. Magoou, saiu de fininho. levou foi teu sangue, deixou feridas como não. Mas o que foi? Ninguém te avisou que o mundo cruel jamais te obrigou a tornar-se assim também. O fim da ferida é ser cicatriz, não há outro jeito. O amor é mais forte em quem sabe das dores do peito. Sacode a poeira, recorde a maneira de se conhecer alguém do zero. Há uma pureza que à vista primeira não pode esquecer sem machucar. Quem chega não carrega a culpa de quem já foi. Se quem foi mal te fez, quem chega nada disse a mais que um oi. Mal humor, a cara emburrada, xingou foi quem nada tinha a ver. Antipatia que apareceu, esse rancor ninguém te alertou. Tomar um veneno a ninguém mais mata do que além de você. O mundo não gira ao redor de nossos sentimentos. A felicidade se dá quem em si não está preso. Sacode a poeira, recorde a maneira de se conhecer alguém do zero. Há uma pureza que a vista primeira não pode esquecer sem machucar. Quem chega não carrega a culpa de quem já foi. Se quem foi mal te fez, quem chega nada disse a mais que um oi. Se quem foi mal te fez, quem chega nada. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Juan, qué bueno, Juan. Y de final dejó justamente una frase de esta canción. Bien. Para todo esto que hablamos, el destino de la herida es ser cicatriz y no hay otra manera. Uh-huh. Y sabe amar mejor aquel pecho que ya tuvo mucho dolor. Que, o sea, no importa lo que nos pase, pero más allá de todo esto, tenemos una fuerza gigantesca dentro de nosotros. Y basta que nosotros mismos podamos creer en esto y construir para nosotros y para los demás, sobre todo los más cercanos, un mundo mejor. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Juan. Bueno, buenísimo, buenísimo, Juan. Gracias por estar acá con nosotros. Estamos ya llegando al final del programa. Vamos a poner alguna musiquita tuya ya acá en el... no sé si quieres recomendarnos algo específicamente para cerrar el programa con tu música. Puede ser Carta, está ahí. Uh-huh. Carta para el cielo. Carta para el cielo. Sí. ¿Es que es una canción o...? Sí, o sea, es una canción también que escribí, también en uno de mis momentos más bien. Bajos. Más bajos. Pero salió... Esto que para mí me ayudó a subir. Te ayudó a subir, ahí está. Eso es lo que hay que muchas veces hacer, ¿no? Tratar de esos bajones aprovecharlo para la creatividad de repente y que eso te ayuda a salir, ¿no? Es el ejercicio eso es lo que creo que ahí donde está la posibilidad que nos da el bajón de hacer de eso una práctica. Entender, abrazarse del bajón también y ir para adelante y llevarlo como algo más también, es una herramienta más que uno tiene. Sí, sí, ¿no? La verdad que somos sí. Somos mejores personas todos los días. Sí, cada día un poquito, aunque pero sea un mejores. Poquito, siempre mejores, siempre para adelante. Gracias, hermano. Bueno, así Juan, nos despedimos de vos con este tema tuyo, Carta para Zeus. Gracias, vamos gracias arriba. Gracias a ustedes. Meu barco tem casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Qué tema, qué tema nos tocó hoy. Todo, se nos dio todo porque veníamos hablando de esto ya. Realmente, hace... realmente, yo recuerdo cuando vos fuiste el primero que me comentó, tenemos que hablar de suicidio, me dijiste un día. Hola, tenemos, sí. Tenemos... Hola, ¿quién habla ahí? ¿Aló? Se nos coló alguien en el estudio. A ver, hola. Hola. ¿Quién habla ahí? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Ramón. Ramón, bienvenido a la radio, Ramón. ¿Es tu primera Gracias. Vez? Gracias. Ah, bueno, de nada. ¿Es tu primera vez en la radio? Sí. Ah, mirá qué bueno. ¿Y qué estamos escuchando, Ramón? No sé. A ver, acá, acá. ¿Conoces esa música? No. ¿No? Ah, bueno. Y bueno, se nos coló. Se nos coló. Para cerrar el programa. Bueno, realmente era un tema que no sabíamos cómo abordarlo. Y bueno, aparece Juan, que bueno, que le agradezco a Pablo el contacto, Pablo Soñera. Nuevamente le agradecemos. Hola. Hola. Le agradecemos el contacto que pudimos hacer con... Bueno, Pablo está produciendo con Álvaro el disco, este disco que va a sacar. Y bueno, la verdad que... Cuando él me comenta todo esto que está haciendo, trabajando en contra del suicidio, o sea, como concientizando a la gente, lo del mes en Brasil sobre... Ya he escuchado, sí, que es el suicidio y bueno, todo ese tema. Mismo los colores, ¿viste? Lo identifican con colores. Claro. Este, color amarillo. Está bueno hacerlo porque es como él dice el dicho, no, la persona que te dice que lo va a hacer no lo hace. Eso es mentira. La persona que te dice que de repente está con esa idea en la cabeza, hay que abrazarlo, hay que darle una mano, tengo que tomarlo de una manera más amorosa, no tirarlo como si fuera un problema, sino que buscarle la solución directamente a la historia de la persona que no se está sintiendo acompañada. Y bueno, lo digo con todo el dolor del alma, pasa? Despidiendo a dos amigos este mes y a otro gran amigo ya hace un par de años, la misma temática. Y bueno, mandarle ahí un, a donde estén, al Gato, al Julio y a Mario, que quieras levantar el teléfono y dar una habladita más nomás. Capaz que hoy estábamos todos juntos de vuelta. Bueno, respetar la decisión de los amigos y vamos a Ruca, que siempre hay alguien para a quien recurrir, siempre hay alguien siempre. A quien recurrir, siempre hay una salida, todo tiene una salida, todo. El laberinto siempre tiene salida, acuérdense de eso. Y acá con el Ramón festejando la vida, vamos a festejar la vida, que es hermosa para vivir y que tenemos todo, todo a favor y todo por delante. Buenísimo. ¿Vos querés decir algo? El pequeño Ramón. ¿Para cerrar el programa? Nada. No solo que viniste de vuelta a Linterna Verde, José, sino que te encontraste con todo esto. Increíble, ¿no? La magia una se energía sucede. Acá con el amigo Juan. No, la verdad, fabuloso. También trajiste a tu niño. Estamos todos. La compañera también que te está esperando ahí. No, la familia ahí, alentando. Así que ha sido todo un... gran regreso. Sí, yo en realidad cuando hice el comentario ese sobre el día del fuera del tiempo, bueno, tal, no viene mucho, pero yo hace un mes atrás no estaba como estoy ahora. Claro. Estaba diferente, estaba pasando por un mal momento. Y ahora estoy más positivo, y cuando uno está positivo, todas las cosas que suceden son positivas también. Te diste tiempo. Ahí está. Hay que darse tiempo, ¿no? Empezamos el valor de esas cosas. Estás en tu presente. Si estuvieras proyectando hacia adelante y estás negativo, hacia adelante ves cosas muy negativas. Claro. De repente proyectaste hacia adelante, perdón, no proyectaste hacia adelante, estabas en tu presente y hay que utilizar la experiencia que uno tiene también para poder entender, para poder entender que esto es hoy y que también hoy puedes tomar las decisiones más importantes para tu vida. Pero tiene que ser hoy. Las decisiones no se toman mañana, ni tampoco que vos estás proyectando que si mañana me levanto bien veo cómo hago. No, hoy estoy mal, hoy veo cómo hago. Claro. Y bueno, yo pienso que va por ahí la cosa y que hoy el programa que rinda de repente con que una persona que se le haya cruzado esa idea por la cabeza, bueno, tratar de con esto hablarlo, visibilizarlo y decir, vamos arriba, compa, que ese no es el camino. Eso es lo único que va a llegar, inevitablemente. Claro. Es hacia ahí estamos yendo todos. Ahora, cortarla brutalmente deja un montón de sensaciones en los demás y de... Sí, sí. Vamos arriba. Bueno, vamos arriba, vamos arriba, que no decaiga. Esto es para levantar el ánimo. Así que vamos arriba, gente. Le mandamos un abrazo a todos los que participaron en el programa de hoy. Un gran programa hoy, Linterna Verde. Nos vemos el próximo jueves con más música en vivo. Claro que sí, este ciclo de músicos que no se corta. Todos los jueves aquí en Linterna Verde vamos a tener música en vivo. Artistas así como este, como fue Juan Álvaro hoy, que fue un éxito. Su participación, su presentación de disco, búsquenlo en YouTube, Juan Álvaro, y bueno, vamos arriba gente, vamos arriba a la banda, nos vemos el jueves, nos vamos con un tema, El Cuelgue, Parque Acuático. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro, tenía dos perros y uno se comió al otro, no.